Y nos vamos a la información porque en Nicho Cruz, allí en el sur de nuestro Valle de Punilla, se va a realizar una movilización, una marcha, por casos de abusos a menores. Es un tema del que venimos hablando aquí en el programa, pero no por nosotros, sino porque viene creciendo el tema, creciendo los abusos, pero también, bueno, empieza a hablarse más de esto, ¿no? Aquí en nuestra localidad, en Capilla del Monte, también se está despertando una sociedad que esto está sucediendo y está sucediendo mucho más de lo que creíamos, de lo que imaginábamos, de lo que queríamos ver. En Nicho Cruz van a marchar. Hubo algunos casos resonantes, de hecho, una detención también a uno de los sospechosos. Pero para conversar un poquito sobre esta marcha, está Giselle Cousan, es parte de los vecinos. Giselle, muy buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, queríamos tener un poquito primero, antes de meternos en lo que va a ser esa movilización, un poquito el contexto en el que se da, cuál es la reflexión de ustedes, qué es lo que están viendo, qué es lo que ha pasado. Bueno, estamos viendo una problemática social que estuvo siendo invisibilizada, ¿verdad? A sabiendas de que sucedía en la zona y que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Entonces como vecinos nos hemos autoconvocado para romper un poco este silencio, para romper el miedo que genera todo este sistema y bueno, y salir a la calle a decir basta para que la víctima sepa que no está sola. Hubo algunos casos que hicieron de alguna manera como detonador de esto. ¿Cómo fue eso? ¿Qué detonó la sensibilidad para tener que, bueno, esto, ¿no? Finalmente marchar. Sí, hubieron casos donde se rompió el silencio, donde desde distintos espacios se hicieron denuncias, se hicieron investigaciones y se detuvieron personas. Hay una persona de 19 años detenida, otro de 35, hay uno de 32 investigado, un mecánico de la zona. Y es como el principio de todo lo que creemos que puede estar pasando y no se está viendo, ¿verdad? Claro, no son cosas aisladas, digamos, un traspié o un desequilibrio de una persona, sino que esto evidentemente es algo estructural de lo que ustedes están hablando para poder visibilizarlo. Claro, es algo que viene ocurriendo y con frecuencia. Somos un pueblito, una ciudad, ¿no?, pero de 1.500 habitantes y está pasando, viene pasando hace mucho, siempre han pasado cosas muy feas en este lugar y siempre ha quedado todo en la nada. Y la idea es esta, que justamente movilizarnos para que deje de quedar en la nada y para que las víctimas sepan que no están solas, que hay una sociedad entera de pie y que los acompaña y defiende para que se puedan atrever de una vez por todas a denunciar como corresponde, ¿verdad? Uh-huh. Si tocan a un niño o a una niña, nos tocan a todos y a todas, dice la convocatoria. No, con los niños no, basta de abusos. Va a ser la marcha este jueves, desde la Plaza de Nicho Cruz hasta la cancha de Solares a las 14 horas. Nos pareció muy valioso para poder poner en debate público también. Se vienen dando debates en nuestra sociedad como muy fuertes, ¿no? De situaciones de violencia, de derechos, y me parece que esto era algo que faltaba poder mostrar, poner sobre la mesa, y ojalá que también, entre otros, los gobiernos, la justicia, ustedes, tienen este reclamo particularmente sobre algún sector, o bueno, la idea es que la sociedad se movilice sobre este tema. Sí, que cada quien haga la parte que corresponde, ¿verdad? La sociedad más que movilizarse no puede. Lo que exigimos es que las comunas, que los municipios dediquen el presupuesto que corresponde para formar esos equipos profesionales interdisciplinarios de protección de los derechos de la infancia, para que está haciendo mucho lo que es la escuela, las escuelas, tanto la primaria como la secundaria, están trabajando muchísimo con lo que es violencia de género, con lo que son abusos, con toda la parte sexual, ¿verdad? Sí. También se está trabajando desde el dispensario, pero no es suficiente porque siempre está faltando dinero para que funcione como corresponde, para que el equipo esté consolidado, para que exista un espacio físico donde la víctima pueda ir a denunciar, donde a partir de ese momento tenga un seguimiento y una protección, porque es muy complicado salir a denunciar en un lugar tan pequeño donde al otro día ya se sabe que vos denunciaste y estás expuesto a lo que te pueda pasar porque tenés que volver al núcleo del que denunciaste. Entonces la idea que es que exista un lugar donde se pueda volver después de la denuncia y no tengas que volver a ese lugar donde estás siendo amenazado. Sí, Giselle, bueno, con lo valioso de esta movilización, sabemos en nuestra localidad la sensibilidad también que ha generado estos temas, se ha derogado un consejo de precisamente que incorporaba los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que permitía empezar a trabajar en las políticas públicas, se ha despedido gente del área donde también se trabajaba ya de manera precaria, pero que bueno, algún trabajo había, así que evidentemente hay una distancia todavía entre quienes tienen las gestiones públicas y la sociedad que está empezando a movilizarse, que actúa, que intenta buscar algunas formas de protección, pero que, como vos decís, todavía falta esa parte de la sociedad que tiene que tener conciencia. Te agradecemos muchísimo esta nota y bueno, volvemos a charlar pronto para seguir charlando de estos temas. Bueno, dale, muchas gracias y bueno, buenísimo que se siga difundiendo y que no quede en el silencio y que a raíz de eso el resto de las comunas puedan, comunas y municipios también puedan despertarse y movilizarse de la misma manera y la víctima sobre todo entienda que no está sola y que va a ser acompañada por una sociedad completa que está despertando. Uh-huh. Abrazo grande, Giselle. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Giselle Cousin es vecina de Icho Cruz. Allí va a haber una marcha mañana jueves 5 a las 14 horas. Marchan desde la plaza de Icho Cruz hasta la cancha de Solares. Si tocan a un niño, a una niña, nos tocan a todos y todas. Con los niños no basta de abuso, dice esta convocatoria en Icho Cruz.